Bueno, se vienen desarrollando actividades en realidad a lo largo del continente el día de hoy, no solamente acá en Argentina, sino también en Uruguay, Chile, Bolivia, Venezuela. Es una jornada continental de lucha. Y en lo que es los movimientos sociales hacia el ALBA capítulo argentino, se vienen desarrollando diferentes actividades desde su surgimiento, hace ya más de 2 años. Hace poco tuvimos una instancia de debate, el 1 de junio, donde reunimos diferentes miembros y referentes en lo que hace la discusión de soberanía, bueno, para poder avanzar en muchos de los debates que vamos a estar trasladando el próximo 15 al 23 de junio en Río Más 20, ¿no? En lo que va a ser la cumbre de los pueblos en el marco de Río Más 20. Estamos presentes en distintas organizaciones, en todas las organizaciones que formamos parte del capítulo argentino del ALBA y que venimos coordinando desde hace un buen tiempo.